Estuvimos en Buenos Aires la semana pasada con el intendente, con Aníbal Tortorielo, y notamos la preocupación y ocupación de todos los rionegrinos y todos los sectores políticos por la conclusión de las 404 viviendas, lo que le toca a Cipolletti, son más de 3.000 viviendas en la provincia, y estas nuevas 600 viviendas que ya se acordó con Nación que va a ejecutar el IPPB con fondos nacionales. En eso nos reunimos con el senador Miguel Pichetto, que fue quien junto al diputado Sergio Whisky nos abrieron las puertas y pudimos mantener una reunión con el ministro del Interior a solas, con Rogelio Frigerio, viendo las alternativas para culminar esta conclusión que en el cambio de gobierno ha quedado con algunos desajustes, no presupuestarios sino financieros, por cómo estaba prevista la obra. Realmente vimos el profundo conocimiento que tenía el senador Pichetto de esto. Fue un poco el gestor, el impulsor de estas 3.000 viviendas que se están haciendo en Cipolletti, en la provincia, y como eso las quiere ver culminadas. Así que con eso también sabemos que contamos con todo el apoyo de una persona de importancia a nivel nacional para esta culminación, y con la jerarquía también y el apoyo del diputado Sergio Whisky, que por su cercanía al gobierno actual nos ayuda también a encontrar las soluciones para esto. Y esto es trabajo para los cipoleños, trabajo para los rionegrinos, es salidas habitacionales, soluciones habitacionales para muchos cipoleños y rionegrinos que todavía no tienen viviendas. Así que estamos trabajando muy fuertemente en eso desde el municipio y agradecidos de la gestión y predisposición tanto del senador Pichetto como del diputado Agüero. Primero, una definición política: las 404 viviendas de Cipolletti se van a terminar. Bien. Y después viene la parte técnica. Bueno, en esta semana el problema fue la falta de índices económicos por parte del INDEC que permitan la redeterminación de los precios de las viviendas que estaban originalmente pautados. En esta semana iban a salir unos índices. Hay un lapso de tiempo entre septiembre del año 2015 y febrero del año 2016 donde no hay ningún tipo de índice, que fue cuando el INDEC dejaron de dar válidos los índices de actualización de precios. Hasta ahí convinimos con el Ministerio del Interior y nos autorizó a abonar la redeterminación desde el inicio de la obra hasta septiembre de 2015, donde sí había un índice, y ya sacó un índice correctivo el propio gobierno nacional. El índice anterior, la verdad, que no daba nada, daba un índice irreal con el cual las empresas no estaban en condiciones de seguir con las viviendas. Y a partir de ahora, de marzo en adelante, no hay problema porque ya los índices se saben y las empresas saben cuánto es el índice. Si queda ese lapso de 6 meses donde el volumen de dinero es considerable y afecta la ecuación económica del contrato, y las empresas quieren tener certidumbre de cuánto es lo que van a cubrir. Entonces eso es lo que va a sacar en los próximos días el ministerio, el gobierno, ¿no? Y lo que sí nos autorizó es a pagar la redeterminación pasada, hasta tanto se nos giren los fondos, podemos afrontarlos con fondos que ya tiene el municipio, pero dieron el visto bueno para pagar esa redeterminación, porque todavía la siguen construyendo con precios de hace un año y medio atrás, y las viviendas están al 50% de su construcción, con lo cual las empresas con razón se preocupan por cuál va a ser el índice de precios. La redeterminación por ese lapso son unos 5 millones de pesos en total.